Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 27. Los Sanfermines. Hoy os hablamos de esta popular fiesta que se celebra en Pamplona. Los Sanfermines es una fiesta que se celebra en Pamplona a principios de julio. Pamplona es una ciudad situada en el norte de España, cerca de la frontera con Francia. En España, las ciudades y regiones tienen un patrón o patrona. La palabra patrón o patrona puede tener varios significados, pero en este caso significa defensor o protector. El patrón o la patrona de una ciudad es, por lo tanto, su protector. Es un título simbólico. Quiere decir que no es real, sino más bien espiritual. El patrón de Navarra es San Fermín. Pamplona es la capital de la región de Navarra. Una equivocación frecuente es pensar que San Fermín es el patrón de Pamplona, incluso entre muchos españoles. La fiesta puede llamarse Fiesta de San Fermín o simplemente Sanfermines. Los Sanfermines son una fiesta que se remonta a la Edad Media, pero solo en el último siglo ha tenido fama mundial. Es una fiesta que se hizo conocida mundialmente después de que Ernest Hemingway visitara la ciudad en 1923. Hemingway quedó fascinado con ella. En 1926 escribió una novela, Fiesta, que fue la que convirtió a los Sanfermines en una fiesta popular. Desde entonces, cada año recibe más visitantes. Turistas de todo el mundo vienen a España para participar o simplemente ver los Sanfermines. Pamplona es una ciudad de 190.000 habitantes, pero durante los Sanfermines puede haber más de 1 millón de personas en la ciudad. Los Sanfermines empiezan el 6 de julio y terminan el día 14 de julio. Las fiestas comienzan con el lanzamiento de un cohete que llamamos chupinazo. El lanzamiento del cohete se realiza desde el balcón del ayuntamiento de la ciudad. El chupinazo da comienzo oficial a las fiestas. La ropa. La gente que participa en las fiestas suele vestir completamente de blanco durante las fiestas. Camisa blanca, pantalón blanco y zapatos blancos. Esta ropa se acompaña de un pañuelo rojo que se puede llevar en el cuello. También algunas personas llevan un fajín rojo alrededor de la cintura. Los encierros de San Fermín. La actividad más famosa y que más personas atrae a la ciudad son los encierros. Un encierro consiste en correr delante de una manada de toros hasta que llegan a un determinado lugar para encerrarlos. Generalmente, la manada no es muy numerosa. Suele haber 6 toros. El objetivo de los corredores más experimentados es correr lo más cerca posible de los toros, pero sin llegar a tocarlos. La carrera se realiza en un recorrido por la ciudad y tiene una longitud total de 850 metros. Durante todo el recorrido hay vallas para obligar a los toros a seguir la misma dirección. Estas vallas reciben el nombre de talanqueras. El recorrido termina en la plaza de toros, que se cierra cuando entran los toros. Generalmente, los toros que participan en el encierro son los que se utilizan en las corridas el mismo día por la tarde. Entre el día 7 de julio y el 14 de julio hay encierro todos los días. En España podéis verlos por televisión, ya que los retransmiten en directo. Si podéis sintonizar alguna cadena de televisión española o verla a través de internet, los encierros son a las 8 de la mañana, hora española. Al final del texto compartimos un vídeo de YouTube en el que podéis ver uno de estos encierros. Aunque hay encierros de toros en muchas otras ciudades de España, ninguno ha llegado a tener la popularidad de los sanfermines. Además, tiene algunas características que lo hacen único. Cánticos. Las personas que corren en el encierro se llaman mozos y mozas. Esta es una palabra que solía usarse en entornos rurales para referirse a un joven o a una joven. Antes del encierro, los mozos y las mozas cantan a San Fermín para pedirle protección en el encierro. Los cánticos se repiten 3 veces. La primera vez, 5 minutos antes del comienzo del encierro, es decir, a las 7:55. La segunda vez, 3 minutos antes del comienzo del encierro, es decir, a las 7:57. La tercera y última vez, 1 minuto antes del comienzo del encierro, es decir, a las 7:59. Los cánticos se hacen en español y en euskera. El euskera es otra lengua que se habla en algunas regiones del norte de España, Navarra y País Vasco. El cántico es el siguiente. Cuidado, es muy peligroso. Los encierros son muy peligrosos por varios motivos. Los toros son animales salvajes y algunos pueden llegar a pesar 600 kilos. Desde el año 1924 han fallecido 15 personas durante los encierros de los Sanfermines. El último fue en el año 2009. Todos los años suele haber varios heridos, algunos graves. Decimos esto para que tengáis claro que el encierro no es un juego, y si participáis, tenéis que seguir al pie de la letra las normas de seguridad. Los mayores problemas suelen causarlos los corredores novatos, por la falta de experiencia o por exceso de confianza. La mayor parte de los heridos son personas que nunca han participado en el encierro. Algunas recomendaciones si quieres participar en el encierro. 1. Si has bebido alcohol, no participes. No solo es peligroso para ti, es peligroso para los demás. 2. Mira continuamente a todo lo que te rodea. La carrera es un caos. Gente que aparece, gente que sale, gente que se cae, gente que se levanta, los toros pueden cambiar su velocidad. Algún toro puede quedarse parado, girarse. Si te fijas en los mozos locales, verás que están continuamente mirando a todos lados mientras corren. 3. No grites ni llames a los toros. Generalmente, los toros lo único que quieren es escapar del encierro, por eso corren hacia adelante. Si les gritas o les despistas, puedes hacer que se paren y causen muchos problemas. 4. Si te caes, no te levantes. Quédate en posición fetal, cubriéndote la cabeza. Será lo más seguro para ti y para el resto de participantes. Puede que recibas pisotones y quedarás dolorido. Pero si te levantas, lo único que puedes conseguir es que los toros te golpeen o hacer caer a otras personas. 5. No corras detrás de los toros. Si corres detrás de algún toro, puede que se asuste y se pare. 6. Si entras en el encierro, corre. No te quedes parado. Si lo haces, solo causarás problemas. 7. Olvida el teléfono móvil, cartera, mochila, bolso y cualquier cosa que puedas perder durante la carrera. Si no tienes dónde dejar estas cosas, no corras. 8. No hagas todo el recorrido. El recorrido total son unos 850 metros. Es mucha distancia. Los corredores experimentados eligen un punto donde se unen a la carrera y otro donde saldrán. Solo corren una parte. 9. Algunas veces, algunos toros corren mucho. No te hagas el héroe. El toro puede más que tú. 10. Existen unas normas que hay que respetar para poder correr. Algunos años las cambian. Infórmate antes de participar. En la web os dejamos un enlace a las normas de los Sanfermines de 2014. Otras actividades durante los Sanfermines. Aunque los encierros de toros son la actividad más conocida de las fiestas de San Fermín, hay otras actividades en las que puedes participar. Por ejemplo, podéis ver el desfile de gigantes y cabezudos. Los gigantes y cabezudos son muñecos fabricados con distintos materiales que se dedican a bailar danzas por las calles de la ciudad. Los más bajitos se llaman kilikis y se dedican a perseguir a los niños y golpearles con una maza de espuma. Esta actividad atrae a muchas familias a las calles de Pamplona. También puedes ir a las típicas atracciones de feria, con sus barracas y puestos. Mucho alcohol. Muchas de las personas que participan en las fiestas de San Fermín beben mucho alcohol. Es frecuente durante esta semana encontrar gente durmiendo en los parques o incluso por las calles. Muchos bares y discotecas están abiertos toda la noche y la fiesta se prolonga hasta el amanecer. Si te gusta salir de fiesta a locales, bailar en la discoteca, conocer gente y todo el ambiente que conlleva, Pamplona te gustará durante estos días. Las borracheras son muy comunes durante estos días. El final de las fiestas. Pobre de mí. El pobre de mí es una canción popular muy sencilla que se canta para despedir los Sanfermines el día 14 de julio. Todo el mundo se reúne frente al ayuntamiento para cantar en un impresionante coro de miles de personas. Cada persona suele encender allí una vela. El pobre de mí se canta a medianoche, las 12 en punto de la noche, cuando el alcalde anuncia el final de las fiestas. Cuando el alcalde termina su discurso, se dirige al público y grita: ya falta menos para el glorioso San Fermín, para animar a todos a participar el año siguiente. Y entonces la gente canta. La letra es muy corta y sencilla. Dice así: algunas personas se resisten a acabar la fiesta y continúan una noche más. Bien, esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google Plus o Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros u otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.